Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con una canción que se llama Como cría de leopardo. Anduve perdido por las calles del amor, cayendo bajo y el cielo nunca me habló. Sin la esperanza en mi rojo auto sport, con trajes viejos y zapatos de charol, anduve sin ropas en los vaos de la fe. Aún me estoy riendo y no entiendo el porqué. Estuve perdido como cría de leopardo, desorientado al pie del Kilimanjaro. Estuve esperando el canto de un ruiseñor todas las mañanas en una casa en Colón, sin saber por qué el viento se llevó aquella doncella, preciosa primavera. Y nunca me habló, me refiero al sol, maldito lugar y la singular colección de amores. Se hizo trizas en el aire. Yo no sé muy bien si por vanidad o por orgullo cruel uno se hace fiel, adicto al absurdo. Baile de los ojos muertos, torio, torio, torio. Y nunca me habló, me refiero al sol, maldito lugar y la singular colección de amores. Se hizo trizas en el aire. Yo no sé muy bien si por vanidad o por orgullo cruel uno se hace fiel, adicto al absurdo. Baile de los ojos muertos. Bueno, muy amables.